aquellos dos tenían una flamante primavera portátil. Era muy divertido verlos cruzar la calle con aquel armatoste cubriéndolos como una pajarera o un enorme paraguas. A veces resultaban francamente molestos, como cuando viajaban en el subte, por ejemplo, y le metían a uno un pedazo de octubre en las narices, sin pedirle disculpas para nada. Otras veces, en medio de una oficina pública o en una exposición de filatelia, para dar otro ejemplo, se movían y hacían un incalificable desparramo de perfumes, glicinas, abejorros, pereza, cielos de no creer o tontas palabritas que después iban y venían volando como moscas, hasta que se posaban muy orondas en algún portafolios. Colmo. Andaban contentísimos con su armatoste parecido a una campana o a una nube, y como hasta el mismísimo invierno se mostraba respetuoso y paciente frente a aquella absurda primavera portátil, los dos se creían que eran absolutamente inmortales. Un buen día, desaparecieron. Según se cree, al final de un verano, al armatoste le dio por seguir a una bandada de golondrinas que se dirigía hacia el norte, y naturalmente arrastró a aquellos dos como si se los llevara una cápsula Géminis. Otros, en cambio, dicen que el armatoste un día se esfumó, se derritió, se desarmó o algo así, que entonces los dos sintieron frío y se miraron. Y se miraron largo tiempo, sin conocerse en absoluto. Y que tuvieron tanto miedo al verse así, desnudos, extraños, inmortales, que salieron corriendo uno para un lado y otro para el otro, hasta que se perdieron nadie sabe dónde. Del enorme Humberto Constantini, Primavera Portátil.